Hola Pepe, buen día para vos, para toda la audiencia de Farco, qué gusto reencontrarme contigo, digamos. Y bueno, y tal como vos lo habías anunciado justamente en la apertura, tiene que ver una marcha que se va a realizar hoy a las 19 horas, 7 de la tarde, en Plaza 25 de Mayo, de la capital riojana, y que tiene que ver precisamente con lo que vos manifestabas. Una marcha principalmente en repudio de la represión policial que hubo en Angulo, en la localidad de Angulo, cuando un grupo de manifestantes justamente estaba mostrando su descontento con el tema de la minería a cielo abierto, y la policía realmente bastante, como ya lo tiene acostumbrado la policía de Rioja, por otra parte, también bastante desmedida el uso de la fuerza, con balas de goma dispersó, intentó dispersar a los manifestantes. Se hace por segunda vez esta convocatoria acá en Plaza 25 de Mayo, se espera, digamos, una gran concurrencia de gente. Insistimos, por un lado, para repudiar el tema de la minería a cielo abierto, la mega minería a cielo abierto, y por otro lado, fundamentalmente el tema de la represión policial. Rubén, ¿cuánto impactó en la sociedad la represión y las imágenes que se vieron de estos vecinos en la población que no está tan metida en el tema de la megaminería o en el rechazo a la megaminería? Y mira, la gente que no está metida por ahí, digamos, esto pasa bastante desapercibido también, digamos, porque, sobre todo porque es una localidad bastante distante de la capital, medio que algunos medios de La Rioja tampoco los reflejan mucho. Esto más se transmite, o de última, los canales de comunicación se utilizan en las redes sociales, pero más que todo la gente que en última instancia está más, de alguna manera, ligado al tema ambiental, digamos, con algún conocimiento. Hay otra parte de la comunidad que evidentemente no está muy al tanto de esto, aunque sí también participa de las marchas por el hecho de el otro tema, que es el tema de la represión policial. Si uno toma en cuenta también lo que dijo el gobernador de la provincia, el gobernador vinculó todo esto a hechos de característica política, como si algún hecho no lo fuera, pero digamos política partidaria, refiriéndose a que varios de los que estaban presentes en esa movilización son candidatos o han sido candidatos de espacios opositores, ya sea Sergio Massa o la Alianza Radical con Mauricio Macri también, digamos. Entonces, por ahí también hay gente que, de última vez, que hay algo de eso también puesto de manifiesto en esta marcha también, aunque el reclamo es absolutamente legítimo, fundamentalmente el tema de la represión policial. Rubén, una última consulta. ¿Tuvo algún impacto lo que pasó en San Juan con el derrame de cianuro en la mina Veladero, en la percepción que tiene la ciudadanía en general con respecto a la megaminería en la provincia? Sí, pero fundamentalmente, como te decía antes, tiene que ver con el tema de la gente que inmediatamente está informada respecto del uso de cianuro, por ejemplo, o la problemática que tiene el cianuro en cuanto, digamos, a los métodos de lixiviación en la megaminería a cielo abierto. Pero el resto de la población no, como que no hay una toma de conciencia real en cuanto a que a los efectos que puede llegar a producir este tipo de cuestiones. Más bien, de último, refuerza a la gente que está, digamos, en contra de esto, y fundamentalmente a la gente que está más cerca, digamos, en la proximidad de lo que serían las explotaciones mineras. Rubén, te agradecemos el contacto. Un abrazo grande. No, por favor, otro para vos y para toda la audiencia Farco.